8 de octubre del 2015, programa número 69 de Baldosa Floja, y pasaron días con mucho frío. Muchos nos encontramos todavía con algunos resabios de un engripamiento, de alguna enfermedad, pero me quiero concentrar en estos días por las particularidades, por la proximidad de las elecciones y también mencionar una breve noticia que se presentó el día de hoy. Y quiero detenerme porque es un hecho que se vincula a nuestra historia, que retoma una lamentable noticia por allá de 1993 y tiene que ver con la búsqueda de los restos de Emil Bru. El día de hoy se conoció una búsqueda por parte de la policía, por parte del Poder Judicial en un terreno de 10 y Diagonal 77, ya que un dato de un vecino que acercó a la justicia planteó la posibilidad de que se encuentren los restos de Miguel Bru en esa esquina, en ese terreno, en esa construcción de la Ciudad de La Plata. Siendo prudentes y responsables, estaremos todos atentos a ver qué sucede, a ver si se encuentra, a ver si se sabe la verdad, y acompañando a Rosa Bru, que durante tantos años exigió verdad, justicia y la peleó. Veremos. Ahora sí, entrando al debate, al análisis de los días más electorales, de la coyuntura más electoral y más electoral platense, bien local, hay mucha tela para cortar, hay muchos debates, hay muchos pases y también empiezan a aparecer algunas encuestas. Pero me quiero detener en los debates, en las discusiones, en las convocatorias que hicieron más de media docena de escuelas que sus alumnos de quinto y sexto año han pedido escuchar de la propia boca de los candidatos cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Y es algo que a mí me parece muy interesante. Quizá no hubo debates, no hubo cruces, pero sin duda los chicos y las chicas en las escuelas y también diferentes organizaciones públicas vienen reclamando y vienen exigiendo la participación, el conocimiento, la presencia de los candidatos, cosa que festejo y por supuesto no puedo dejar de también decir que no todos los candidatos se presentan. Y eso para mí es parte de una sociedad que quiere vivir mejor, que exige, que reclama, que induce, que plantea que sus próximos representantes, que el próximo intendente de la Ciudad de La Plata deberá estar comprometido con muchas de las causas que afectan a las mayorías de los platenses. Luego, otro elemento destacado de la semana tiene que ver con el anuncio por parte del oficialismo del programa Progresur, en el cual se entregarán, supuestamente, 2.500 lotes con servicios. Cosa que a esta altura de la fecha, y permítanme que me extienda mi opinión, pareciera un acto desesperado de campaña, una promesa para nada fácil de cumplir, pero también para darle algún carácter positivo, un reconocimiento por parte de las autoridades municipales de que la especulación inmobiliaria, el crecimiento desigual de esta ciudad, el código de ordenamiento urbano, ha generado que muchísimas miles y miles de familias y de personas no puedan acceder a su vivienda propia. Un punto interesante para reconocer el debate, la problemática, pero no puedo dejar de decir que me cuesta confiar, me cuesta creer en este oficialismo que poco hizo por el derecho a la tierra y la vivienda y también que se encuentra denunciado por causas de corrupción en lo que hace a la rezonificación de terrenos. Ahora, yendo a las candidaturas, a los pases, a los espacios políticos, también debo mencionar los pases masivos a lo Mónica López del masismo local al socialismo. Un fenómeno presente en la política nacional, bien característico del pejotismo, hay que decirlo, en la cual los candidatos que no encuentran su lugar, su calorcito al lado del poder, buscan otro lugar. Y en este caso, el masismo que tuvo cinco precandidatos intendente, cuatro de ellos, vamos a decir tres explícitamente y uno implícitamente, se han acercado al brerismo y al socialismo. Una paradoja, una contradicción, una incoherencia que yo creo y estoy convencido de que lo van a pagar. Y creo que no le acumula a ningún candidato que hace carrera personal, que no sostiene un discurso, que se pasa de un partido al otro y tampoco le aporta los espacios que suman estos tipos de personajes. Y en esta clave, en la clave de la política profesional, de la política pragmática, la política del carrerismo, también en un contexto de campaña política, si se quiere, sucia, se conocieron algunas características de las declaraciones juradas de Julio Garro, que al parecer es un monotributista millonario, ya que tiene muchísimas propiedades, muchísimos bienes, pero es monotributista. Por último, para cerrar y para empezar a intentar aproximar una tendencia, para intentar apostar escenarios, hay que mencionar que empiezan a aparecer algunas encuestas que no entusiasman demasiado por la cantidad de indecisos que hay, por la cantidad de fragmentación que hay al interior de los principales espacios en disputa. Me refiero al poco caudal de voto que alcanzan quienes podrían llegar a alcanzar la intendencia. Y en esas encuestas yo quiero decir por mi parte que, respecto a los números de Patria Grande, la organización a la cual pertenezco, me entusiasman algunos números, pero no quiero dejar de remarcar la incertidumbre todavía que está planteada en la ciudad y la cantidad de indecisos que existen. Y para cerrar, para no guiarme nomás en las encuestas y para no dejarles la última palabra, no quiero dejar mencionar que todavía quedan 2 semanas, queda mucha militancia en la calle y queda mucho por discutir. Baldosa Floja, desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 8 de octubre, una nueva edición de este programa que trata sobre la política local, la cultura y demás temáticas relacionadas a los derechos humanos, la universidad. Y quiero saludar a mis compañeros de equipo, a este gran equipo que tiene Baldosa Floja, que el año pasado ha cumplido nuestros primeros 2 años y espero que sean muchos más. Leandro Moretti, Malena García, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, buenas noches. Recién se cayó algo, me dio miedo ahí. Sí. Solo. Se cae la estantería, capaz que... Fue Bruera que nos mandó. Nos mandan ahí el fantasma para asustarnos, pero a Moretti no tiene miedo, ¿no? Sí, tengo siempre miedo. Las cosas sobrenaturales me dan miedo. No me dan miedo los adversarios políticos, pero sí, los elementos sobrenaturales. Por eso soy medio fanático de esas cosas. Quiero saludar a Pana, que está en la operación técnica en el día de hoy. También lo quiero saludar al Tigre Aymar, que está en la producción. Y bueno, chicos, tenemos un programa bastante cargado. Ya tenemos a nuestros primeros entrevistados aquí en invitadas. El piso. Nuestras primeras invitadas, que nos van a hablar un poco sobre la actualidad relacionada a la cantera allá en Hernández. Son parte de la asamblea No a la Cantera. También tenemos la columna de género. Vuelve nuestra compañera. Va a venir Fernanda Ronconi a hablarnos un poco de la actualidad del caso de Evelyn Antonella Herrera. Uh-huh. Lo que es el tratamiento de los medios de comunicación sobre este caso y las respuestas que hubo por parte de las organizaciones populares y feministas. Y también, este fin de semana se viene el encuentro de mujeres, así que seguramente nos va a estar comentando un poco también. Bien, va a haber una movilización bastante grande hacia la ciudad de Mar del Plata. También vamos a tener todo lo que sucedió en el Consejo de aquí, de la ciudad de La Plata. Vamos a tener algunas noticias y vamos a tener un cierre musical, como nos gusta a nosotros, con Diego Dana. Me gustó Coro, muy bien. Diego Dana, el cantautor. Lo estábamos esperando, sí. Oriundo ahí de la localidad de Tolosa. Así que ya sabes, estamos hasta las 10 aquí por Radionauta 106.3. Enseguida volvemos. Everybody. Volvemos ahora sí, segundo bloque de Baldosa Floja con nuestras invitadas en piso, ya acá adentro con nosotros. Y vamos a hablar con Jorgelina y Yolanda, que son las dos integrantes de la asamblea No Más Basural en Hernández, que ha tenido mucho protagonismo en la ciudad porque ha puesto sobre la mesa el tema y el mal uso, el uso incorrecto y hasta criminal, me animo a decir, por parte del municipio, de las canteras en las cuales se ha arrojado basura y también se ha incendiado y se ha contaminado. Y vienen dando una lucha muy interesante, poniendo el tema sobre la mesa, visibilizándolo y también exigiéndole al municipio. Así que bienvenidas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y quería empezar preguntándote, ¿qué hace un... Mejor pedirte que hagas una introducción al tema. Vos pensás que hay gente que quizá ha escuchado de la problemática, capaz que vio algunas fotos de sus movilizaciones que han sido muy vistosas, pero capaz que no tienen claro cuál es la situación, quién es el responsable, cuál es el grado de contaminación. Así que tenés el micrófono abierto para que introduzcas, comentes y te puedas explayar. Bueno, nosotros somos de la localidad de Hernández. Hernández queda a 15 cuadras, 20 cuadras del casco urbano, donde hay dos canteras donde se ha extraído tierra. Han sido abandonadas y desde el 2008 aproximadamente los vecinos empiezan a detectar vuelcos clandestinos de basura domiciliaria. Uh-huh. Ilegal, obviamente, porque la basura tiene que ir al CIAMSE. Se han detectado más que nada de cooperativas, de las distintas delegaciones, volquetes también, durante todos estos años ha ido a parar ahí, hay toneladas de basura domiciliaria, de residuos sólidos urbanos, que en realidad tendrían que haber ido al CIAMSE, y el municipio por no pagar, porque el CIAMSE te cobra por tonelada, ha volcado ahí, porque bueno, es un acceso práctico, donde camiones de distintas delegaciones, de localidades como Orina, Hernández, Ringuelet, y bueno, las que están alrededor han volcado durante todos estos años. La asamblea se constituye en marzo aproximadamente ante la preocupación de los vecinos por todo este daño medioambiental. Y casualmente a los 10 días se inicia una quema. Durante 10 días tuvimos que respirar humo tóxico. Fue impresionante. Hay gente que vive enfrente de la cantera y hay gente que vive en la cantera. La cantera son aproximadamente 15 hectáreas, de 514 a 520 y de 25 a 31. El humo era impresionante, te entraba por todos lados, no se podía respirar. Y así estuvimos 10 días. ¿Y esos días, Jorgelina, qué hicieron? ¿Te fuiste de tu casa? ¿Te vas a nuevo familiar? No me pude ir, me quedé. Porque depende el viento, la suerte que uno tenía. yo tengo una casa hecha de construcción con cerramientos. Uh-huh. Entraba por todos lados el humo. Imagínate la gente más vulnerable, porque bueno, alrededor de la cantera hay casillas, muchas casillas. Hubo niños internados, gente adulta con muchos problemas respiratorios. Porque, bueno, era impresionante el humo. Y no olvidemos que no era humo de pastizales, sino era humo de basura, de plásticos. O sea, en realidad no sabemos bien a esta altura qué hay adentro de la cantera. Porque tal vez los residuos sólidos urbanos sean lo menos peligroso que hay adentro. Claro. La otra vez detectamos residuos patógenos que estaban volcando, bolsas rojas de hospitales o de clínicas veterinarias, no sabemos. Y a partir de ahí, durante 10 días, tuvimos esa situación, nos movilizamos a la municipalidad, nos atendieron las autoridades municipales, nos prometieron que la cantera se iba a clausurar. La cantera está clausurada del 2012 por el OPDS, o sea que la municipalidad clausura lo clausurado. Nunca fue controlada, ellos mismos hicieron el vuelco. Y bueno, a partir de ahí prometen que iba a haber presencia policial, que no iba a entrar ningún camión más, y que iban a firmar un convenio junto a la Universidad Nacional de La Plata para el saneamiento y la remediación de la cantera. ¿Cuál es el estado actual hoy en día de la cantera? Bueno, ¿se continúan tirando residuos? ¿Han parado? ¿Ha habido alguna actividad por parte del municipio de contralor o de parar esa situación? Bueno, la situación actual es que la presencia policial duró 3 días, que en 516 y 31 hay una empresa de volquetes llamada Contenedores Rodríguez, la cual también fue clausurada en ese momento, en abril. A los 3 días también vuelve a abrir sus portones y vuelve a trabajar normalmente. Sigue contaminando. En un volquete parense acá en La Plata, la gente tira cualquier cosa, no hay educación. Entonces no encontramos solamente escombros en un volquete. La otra vez vimos patógenos en un volquete que estaban tirando. Por la entrada donde entra, o sea, donde fue siempre el vuelco, no están entrando al momento. Lo que detectamos, o los huecos que han quedado en la cantera, son unas casillas que están en 514, 26 y 27, que es una señora que vive con 13 niños ahí y accede a que camiones y volquetes y 72 horas ingresen a cambio de no sé qué. Bueno, la situación de la señora es esa, vive en un basural, sobre un basural, a riesgo de que vuelen por los aires en cualquier momento por la concentración de gases, porque acepta cualquier cosa. Y desde abril hasta ahora seguimos detectando esa situación en estas casillas y Contenedores Rodríguez, que sigue trabajando a pesar de la clausura de la municipalidad y contaminando. También detectamos que en 25 y 516, en la otra cantera, hacían vuelcos camiones atmosféricos en bocas de tormenta. Y así estamos, o sea, no hay ningún control. El control, lamentablemente, lo hacemos los vecinos a riesgo de ser amenazados. Hemos sufrido amenazas. Nos han tirado palazos en el capot. Nos han dicho, si sacas una foto, te mato. Pero bueno, lo seguimos haciendo porque si no estaríamos mucho peor. pero el control no lo hace nadie. Lo hacemos nosotros. Es terrible. Me quedo un poco sin palabras, porque la verdad que lo que contás es... No, es muy indignante y con la impunidad que lo hacen, ¿no? Porque tampoco es que estamos tan exigiendo. No, la verdad que yo exijo vivir en un ambiente sano, que no me contaminen más el barrio, porque no corresponde lo que están haciendo. O sea, es indignante desde el momento que yo me mudo y veo cómo camiones repletos de basura domiciliaria volcando en la cantera, como si fuera algo normal, y los vecinos naturalizando esa situación. O sea, no es normal. No se puede tirar basura a la tierra sin ningún tratamiento, porque sí, y porque no quieren pagar lo que tienen que pagar para llevar al SIAMSE. En otro dato, en verano hubo una semana de un olor que yo no les puedo explicar lo que fue eso. Ahí realmente yo tomé conciencia, algo hay que hacer, porque esto no es normal. No se podía respirar. Si yo te invitaba a mi casa a comer un asado, directamente lo teníamos que suspender porque no se podía estar afuera. Jorgelina, ¿y de esos chicos que estuvieron internados, les queda alguna secuela? ¿Cuáles son las enfermedades que...? Y más que nada son las secuelas respiratorias, pero a largo plazo sabemos consecuencias, qué sé yo, como cáncer, cualquiera puede tener. Las inmediatas son respiratorias. Cuando fuimos a la salita a obtener datos, no nos quisieron dar datos. Pero bueno, hubo niños internados que pasaron por la salita e internados en GONET. No tenemos los registros, pero sabemos porque, bueno, en las asambleas se hicieron presentes los padres de estos niños. Y tengo una pregunta, ¿estos terrenos de la cantera, de quién son? ¿A quién le pertenecen? Bueno, ese es un dato muy importante, que es una propiedad privada. O sea, la municipalidad está haciendo un vuelco sobre una propiedad privada. Al día de hoy está haciendo una planta de tratamiento de fluentes cloacales. Uh-huh. Por Hernández pasaron las cloacas sobre una cuadrícula y todo termina en esta planta. ¿Dónde hicieron la planta? Sobre las 5 o 6 hectáreas donde hicieron el vuelco clandestino de basura domiciliaria. Tenían 15 hectáreas para hacer la planta. No, la hicieron sobre el basural. Ese es otro dato importante a tener en cuenta. En este momento están trabajando... están haciendo, o sea, todo va a terminar ahí y de ahí al arroyo El Gato. Nos parece que no debería ir ahí o construirse ahí una planta sobre una propiedad privada y encima sobre un basural. Jorgelina, te pido que te quedes aquí en los estudios. Ahora vamos a escuchar un tema musical, en este caso a la banda Ave Tierra, una banda formada en Olavarría, luego consolidada aquí en la ciudad de La Plata. En el año 2007 grabaron un tema un disco llamado Hombre Nuevo, y en este caso vamos a escuchar un CD, un tema de ese disco. Y descansan por el suelo hasta que un día despiertan por la noche. Aprende a olvidar su mal por las noches nada más. Aprende a olvidar su mal por las noches nada más. Aprende a olvidar su mal por las noches nada más. We'll be right back. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Y seguimos con nuestras invitadas de la asamblea No Más Basural a Cielo Abierto en José Hernández. Y bueno, yo quería preguntarles, desde que ustedes se constituyeron como asamblea, digamos, tuvieron dos movilizaciones grandes acá en la ciudad de La Plata, y preguntarles qué repercusiones tuvieron esas movilizaciones, tanto en los medios de comunicación como también qué respuesta hubo por los responsables políticos, digamos, de la situación que se está viviendo ahí en José Hernández. Bueno, de los medios de comunicación en general nos han dado espacio los medios chicos. El diario El Día, por ejemplo, jamás o muy pocas veces ha publicado la realidad. Y bueno, y después desde las autoridades municipales, en su momento, la primera movilización, fuimos atendidos por Ricardo Díaz, que es el director de Residuos Sólidos e Higiene Urbana, y Rubén Gauna, que es el secretario de Centros Comunales. Y bueno, ellos nos prometieron, como comenté anteriormente, que iba a haber control policial, que no iba a entrar un camión más, y que Contenedores Rodríguez no iba a contaminar más también. Y bueno, eso no ocurrió. Desde abril hasta ahora venimos detectando estas situaciones que comentaba. Y bueno, al día de hoy no nos atienden el teléfono, por ejemplo. Jorgelina y yo, y Yolanda, también Yolanda dice el micrófono abierto. No, está más tímida, pero donde quiera. Les quiero preguntar, ¿cuál es el ánimo, la indignación, la unidad entre los vecinos? Porque yo entiendo que siempre ustedes logran un nivel de organización muy interesante, pero es difícil a veces tener todo en contra con el nivel de impunidad que se maneja, que ustedes cuentan. Por eso es importante que estén unidos, que tengan fuerza. ¿Cómo vienen en ese sentido la comunidad Hernández? Bueno, en realidad la mayor convocatoria fue cuando hubo humo tóxico. Después la gente como que se va olvidando, se piensa que porque no hay humo, no hay contaminación, y eso no es así. La contaminación sigue en el aire y la contaminación está en las napas, o sea, en el agua. Hay mucha gente en Hernández que tiene pozo, o sea, que está tomando agua contaminada. Y en el aire sigue por mucho tiempo la contaminación, por más que no haya humo. Bueno, las asambleas... O sea, la asamblea nuestra tuvo cierta convocatoria en ese momento, después, bueno, se va desgastando, obviamente. Bueno, la municipalidad juega con ese desgaste también. Y bueno, hoy somos menos que en aquel momento, durante esa quema, pero bueno, somos varios que estamos en la lucha, y bueno, no vamos a dar el brazo a torcer hasta no ver el barrio como tiene que ser, un barrio sin contaminación. No queremos más que nos contaminen, porque no corresponde que lo hagan, por nuestros hijos, por los niños del barrio y, bueno, por la gente más vulnerable. Yo te hacía esta pregunta porque entiendo las dificultades que a veces implican estas luchas, pero también para que dimensionen lo que están haciendo es útil, pone el debate sobre la mesa y nos permite plantear discusiones más profundas, y también creo que nos va a ir permitiendo pequeños logros. Entonces, yo la felicito por ustedes y a la asamblea, y tengan fuerza para seguir luchando, porque a veces que no haya tanta gente, que a la asamblea haya un poco más de gente, menos, no implica que lo que se haga sea inútil. Yo estuve el otro día en la actividad que hicieron, donde invitaron a los diferentes candidatos, y para mí fue muy buena, y se generó un compromiso público de cara a los posibles próximos intendentes, que va a valer y se lo van a acordar y lo van a poder utilizar para presionar. Y yo soy optimista respecto a su lucha. Creo que es tan cuestionable, tan impune lo que hacen, y tienen tanta legitimidad social ustedes, que me parece que pequeñas conquistas, y ojalá la clausura definitiva y también la reutilización de esas canteras. Así que no se desanimen, porque vale mucho lo que ustedes están haciendo, y tiene efectos. A pesar a veces uno no las ve o quisiera que sean que fueran diferentes. O más inmediatas. Pero tiene efectos. No, sí, estamos mejor que el año pasado. O sea, gracias a los vecinos, eso hay que rescatarlo, estamos mucho mejor que el año pasado. Antes, el año pasado, eran toneladas de basura que ingresaban domiciliaria. Y bueno, y también otra cosa que quiero rescatar es que no es solamente un problema de Hernández, es un problema de toda La Plata. Uh-huh. Esto. Estamos afectados todos los barrios. Por eso siempre queremos invitar a otros barrios que se sumen a nuestra lucha. Tenemos nuestra página de Facebook que se llama No Más Consigno Basural a Cielo Abierto en José Hernández. Y Twitter, @ No Más Basural. Ahí se pueden informar de todas nuestras actividades, de nuestras asambleas. Ahora el martes 13 a las 12 nos manifestamos frente a la municipalidad. Para exigir continuar con el reclamo, porque bueno, no queremos que nos contaminen más el barrio, queremos que cumplan lo que ellos prometieron, o sea, la Municipalidad de La Plata, que no está cumpliendo, y queremos que la planta de tratamiento de fluentes cloacales se haga, pero se haga en un lugar apto, no sobre un basural. Chicas, y me queda un tópico que hablamos en la pausa, en el tema, que tiene que ver con la delegación. ¿Cuál es el rol de la delegación? ¿Qué respuestas ha dado? ¿O qué ha dicho? Creo que no hay nada lo positivo, pero es que importante que ustedes lo digan, que se comente, que se sepa, para que los vecinos se apropien de la delegación. Yo creo que es un desafío de los próximos 4 años. Sí, en este caso es muy difícil porque hay una gran problemática en la delegación. Hay una delegación que queda en 31 y 511, y enfrente o en diagonal tenés un puntero político de Bruera, y si vivís de 131 hacia 132, 133 y sucesivamente como yo, tenés que ir a ese puntero político a hacer los reclamos. No tenés que ir a la delegación. O sea, tenés que ir al local de Bruera. Sí. A la joda. Entonces es muy difícil manejarse así, y es muy difícil, en mi caso, por ejemplo, ir a hablar con una persona que aceptó toda esta situación durante años, que hizo el vuelco durante estos años, ir a hablar o hacerle algún reclamo si era el responsable, número uno. ¿Cómo va a desconocer todo lo que yo te estoy contando? Pero el tipo vive en Hernández, un poco. No, también tiene familia. No vive en Hernández, pero eso no importa si vive o no vive. El tema es que sea una persona responsable, cosa que no lo fue. Porque, bueno, yo, por ejemplo, cuando hablé con este puntero político y le dije si realmente era consciente de lo que estaba haciendo, de que nos íbamos a enfermar todos en un corto o largo plazo, y él me dijo que no tenía autorización del SIAMSE para llevar los camiones, cosa que obviamente es mentira. Pero ante una contestación así, yo tengo que ir por otros lados, por otros caminos, porque es lamentable, no quiero subestimar a nadie, pero es de gente ignorante que me hagan una contestación así. O sea, no podés desconocer que estás haciendo un daño terrible a la gente y al medio ambiente, volcando toneladas durante años y años en la tierra. Estás contaminando el agua, no hay que ser un especialista para... No, sin duda, sin duda. Y yo quiero remarcar una cosa, que bajo La Plata mucho no se sabe, mucho no se discute, pero existe, está presente el acuífero Puelche, a mucha profundidad, ¿no? Pero no sé exactamente técnicamente, pero hay que valorarlo, hay que pensar en el futuro de nuestra región y en la contaminación, porque estamos parados sobre millones de litros de agua dulce, y eso no se discute, no se sabe, no se menciona, y tiene que ver con estas políticas o con esta falta de interés por parte de los oficialismos respecto a la basura y al cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿quieren agregar algo? Tienen el micrófono abierto y no quiero dejar de felicitarlas, de acompañarlas, de bancarlas, decirle que siempre tienen el micrófono acá para cuando quieran hablar, denunciar, y que si se dan situaciones de amenaza, de violencia, siempre vamos a estar presentes para hacer el aguante y para que eso no pase, ¿no? Porque es importante. No lo digo desde una cuestión de una barra, sino desde la presión pública, que se conozca, que se sepa. Siempre es una forma de ganar consenso y también de protegerlas. Sí, seguro, gracias. Sí, no hay que naturalizar hechos así. En el recital de Hernández, que fueron las pelotas, fuimos a concientizar a los vecinos, a llevar volantes, a visibilizar nuestra lucha. Fuimos amenazados por punteros políticos del intendente, se nos acercaron, nos quisieron echar, que nosotros no podíamos estar ahí. No quisimos opacar ningún festejo porque el festejo se hizo igual y se iba a hacer igual. Era solamente repartir volantes. Lo hicimos y luego nos retiramos, pero bueno, fuimos amenazados. No les gusta, yo conozco algunas de esas prácticas, algunas las hemos sufrido nosotros también, y la verdad que se ponen muy nerviosos y les molesta cuando aparece otra voz y cuando alguien los critica. Y bueno, se la deberían bancar, y creo que ustedes lo que hacen de denunciar, exigir y criticar estas movilizaciones que hacen en el municipio es una buena forma de discutir el tema y de visibilizarlo. ¿Quieren agregar algo más? ¿Quieren convocar a la movilización? El Facebook, les digo, lo vamos a poner en nuestro Facebook, así lo vamos a linkear así más sí, gente. Sí, el que se quiera acercar el martes 13 a las 12 en la municipalidad, vamos a ir a seguir reclamando, a concientizar, a visibilizar nuestra lucha. Así que bueno, a partir del mediodía vamos a estar ahí. Bueno, les agradecemos por haber venido, tienen el micrófono abierto, Yolanda la próxima vez nos zafa, la vamos a hacer hablar. Les agradecemos mucho y bueno, las estaremos acompañando y siguiendo los pasos de la Asamblea. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestra lucha. De nada. Yeah. interested in you. Baldosa Floja, política y cultura local. Ya son las 9 menos 10. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al teléfono 451-6917. También lo podés hacer por correo electrónico a radionautafm@gmail.com y también a nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja. Ya estamos llegando a los 600 me gusta, así que ahí también podemos festejar con el asadito de los 2 años que vamos a hacer en la casa del candidato Amoretti en el próximo fin de semana. Ese bolso se cayó por el fantasma del asado. El fantasma del asado que todavía sigue esperando. En algún momento se va a hacer y esperemos que se haga, porque bueno, los asados en la casa de Amoretti salen bastante bien, así que estamos hablando de un asado cuando Amoretti no está, es como que estamos siendo muy poco estratégicos. De última tendremos que esperar a que venga y ahí volver a tirarla. No debe estar escuchando, así que ya le estamos metiendo la debida presión. Sí, y hablando igual de escuchar, yo me estoy dando cuenta que Amoretti agarra estos controles del volumen y lo escucha, o sea, lo tiene muy alto el volumen, alto. Pero viste, está cuando sordo, decís, la sordera de Amoretti. Como que los años no vienen solos. No, bueno. Son cosas que pasan. En el día de ayer hubo una nueva sesión en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad de La Plata. Una sesión bastante cargada, bien, algo que no viene sucediendo como en las sesiones anteriores. Y bueno, se trataron diferentes temas, como fueron las antenas que se están levantando, esas antenas para telefonía móvil que se están levantando por los diferentes sitios aquí en la ciudad de La Plata, y obviamente de manera ilegal. O uno quiere escuchar mejor por el teléfono, quiere tener señal en diferentes lados, es algo que se le critica a las empresas de telefonía, ya sea Movistar, Personal, Claro, pero estas antenas no tienen ningún tipo de legislación vigente, obviamente sí a nivel provincial, pero a nivel municipal no se encuentra la ordenanza que las regula, y se están erigiendo antenas por diferentes lados de la ciudad y se ha tratado este tema en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad. Para que te dé una idea, en la ciudad de La Plata hay casi 2.000 antenas. 2.000 antenas. Que funcionan es un número, a la vez, ¿no? Claro, con superpuestas, digamos. Es algo que no se conoce mucho, pero que otro dato que también es interesante es que en las terrazas donde hay antenas, que es una información que por ahí no muchas personas sabemos. Sí, o la gente no mira para arriba y piensa que claro, es una antena de otra cosa. Cuando, pero si son blancas, son de telefonía. Cuando tenés una antena en tu terraza, no podés estar en la terraza más de 6 minutos. Más de 6 minutos. Uh-huh. Bien. Obviamente porque es perjudicial para hacer. Claro, y si vas, pero tenés que tener ese traje especial. Y si estás en tu departamento, me imagino la radiación. Y no, ese dato no lo tengo, pero bueno, para que tengas una idea, no puedes ir a tomar unos mates a la terraza más de 6 minutos por una cuestión de radiación. Así que sí, se estuvo charlando el día de ayer en una nueva sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. Sí, fue el concejal de la Unión Cívica Radical. Sí. Vamos a decirlo de algún modo, ¿podemos decir la Unión Cívica Radical? ¿Podemos? ¿Cómo le decimos? ¿Cambiemos? ¿Cómo le decimos? Podemos, me fui para España. Y sí, el concejal Fernando Gando, vamos a dejarlo ahí. Fernando Gando, que bueno, mencionó esto que viene sucediendo, esta preocupación de diferentes vecinos y organizaciones no gubernamentales por estas instalaciones de antenas telefónicas. Bueno, hay un expediente que está pasando, uh-huh, por las diferentes comisiones de trabajo de ahí en el Consejo Deliberante. Pero bueno, es un trabajo que se viene realizando ya hace tiempo. Los informes supuestamente están y están a la vista también del vecino, pero aún no se ha hecho la legislación para que esto, de un modo u otro, se legalice y se ponga la situación en claro para que no estén estas antenas en cualquier lado. Porque, digamos, claro, vos tenés un terreno atrás y decís, bueno, quiero poner una antena, me comunico con la gente y lo haces, y después puede hacer ahí la denuncia, pero después no sé si el municipio acciona o por parte de la policía, no creo que lo llegue a accionar. Sí, por lo pronto esta ordenanza municipal, la 10.414, es la que restringe todo lo que es la colocación de antenas en plazas, bueno, bulevares, acá en La Plata le dicen ramblas. Ramblas. Bueno, escuelas, clubes, etcétera. Pero bueno, como que no se cumple, ahí el concejal Gando decía esto de que la municipalidad habilitó una antena de Claro y ahora hay tres más. Pero bueno, otra de las cuestiones que se estuvo charlando en el Consejo Deliberante tiene que ver con esta habilitación de sí. Los gimnasios que funcionan en la ciudad. Sí. Que va, es una ordenanza que va a tener también que cada gimnasio tiene que tener un desfibrilador, no me iba a acordar la palabra, que es para reanimación cardiopulmonar, y bueno, que cada también gimnasio tiene que estar dirigido por un profesor o un maestro de educación física, algo que si vamos a las claras, años 2015, esto ya se tiene que ser caer de maduro, pero bueno, se ha hecho esta ordenanza y que una vez por año tiene que hacer un curso de RCP, de reanimación cardiopulmonar, así que bienvenida sea esta ordenanza que pone a las claras lo que sucede en los gimnasios de aquí de la Ciudad de La Plata. Una de las noticias que sucedió aquí en la ciudad de La Plata tiene que ver con el juez en lo contencioso administrativo de aquí de la ciudad, con Luis Federico Arias, que claramente que un momento se encontró sitiado por diferentes policías allí por Ruta 36. Él había salido de un comercio, de una parrilla allí de la ciudad, de las afueras de la ciudad, y fue parado por los policías en 10 móviles que lo habían parado, supuestamente porque se encontraba su camioneta iba a alta velocidad, y lo pararon para labrarle la multa, le pidieron la documentación. El juez accedió a darle la documentación, pero de un momento para otro empezaron a caer más móviles y bueno, se vio sitiado. Tenemos el audio donde el juez Luis Arias comenta la situación que le tocó vivir. Y me di cuenta que estaba siendo víctima de una privación ilegítima de la libertad. Les pido, bueno, me dicen que tenían que esperar un informe del Ministerio de Seguridad para ver si el auto era robado, y finalmente me liberaron sin explicarme por qué. Había 10 patrulleros, 25 agentes aproximadamente contabilicé yo, en fin, una situación totalmente inusual y extraña, ¿no? Bien, ahí lo teníamos al juez Luis Arias, que estuvo también aquí en De Mañana es Mejor, el periodístico de Radio Nauta, hablando un poco sobre su situación. Y bueno, algo bastante extraño, porque recordemos que el juez tuvo algún altercado, podemos decirlo, con la policía, con lo que fue la toma allá en la localidad de Olmos, ¿no? De Abasto. En Abasto, perdón. Y bueno, quedó capaz algún... Sí, él decía esto de que alguien claramente tiene que haber dado una orden, porque no puede ser que 10 patrulleros para un exceso de velocidad. Pero bueno, otra de las noticias que estuvieron pasando acá en la ciudad de La Plata tiene que ver con algo que venimos hablando en varios programas ya, que es la fuga de candidatos que está teniendo el Frente Renovador. Ya se fueron 15 personas solo uh-huh. en la ciudad de La Plata, o sea, no a nivel nacional. Y bueno, un caso importante fue el de Chuy Leguizamón, sí. que decidió volver al Frente para la Victoria. Mira, raro. Bueno, vamos a decirle que es hijo de Chuy Leguizamón, el dirigente pejotista de la localidad de Tolosa. Y esto es uno de los pases que se vienen dando, esto es uno de los abandonos que se vienen dando, bueno, como bien vos decías, a nivel provincial y a nivel en diferentes municipios y localidades de todo el país, pero la verdad, bastante extraño, vamos a decirlo, porque vuelve al Frente para la Victoria, ¿no? Uh-huh. Respaldando a Daniel Scioli, más o menos lo que podían decir otro candidato a concejal que se bajaron, que eso, eran 14, creo que se habían bajado. Sí. Que veníamos comentando la semana pasada. Trabajando para que Scioli sea presidente y también un dato de color gracioso es que le dijo a Massa por mail. Le mandó un mail diciéndole que se bajaba, que estaba desencantado con el proyecto de Massa y nada, muy gracioso. Bueno, pero qué difícil, ¿no? Mirá la cara de pícaro de Amoretti. No, estos pases son muy divertidos, no me digan que no. Lo mejor es lo de Mónica López. Ese fue el gran momento. El monicazo. Ya nos olvidamos de Borocotó. Ya nos olvidamos de Borocotó y Mónica López vino a recordarnos. Y bueno, también Marcela Ferroni, otra del masismo, dice que se va a pasar al Frente para la Victoria platense. Es uno de los rumores que se da en los pasillos del Consejo de aquí de la Ciudad de La Plata, pero por lo pronto el Chuy Leguizamón volvió a las filas del Frente para la Victoria y bueno, estará haciendo campaña por Daniel Scioli. People where I want to talk about, then would they pretend they'd be your friend? Bien, esta semana se estuvo llevando a cabo el 5º Congreso Latinoamericano de Agroecología acá en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Y es un congreso que viene a discutir lo que es la agroecología familiar como alternativa al modelo extractivista actual. Y vamos a escuchar a Mariana Marazas del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar de la región pampeana, que nos cuenta sobre el congreso. Hay más de 1.500 personas de todo el país y de toda Latinoamérica compartiendo, debatiendo, discutiendo sobre el enfoque agroecológico y otro modo en Latinoamérica. La agroecología es un enfoque multidimensional, multidisciplinario, porque entiende que la actividad productiva se hace con gente. Uh-huh. Entonces, no es solo un conjunto de recetas, no es un paquete tecnológico, sino que es una heterogeneidad de realidades y de situaciones donde la familia productora está en su lugar de trabajo definiendo y decidiendo qué producir, para qué producir, cómo producirlo y para quién. Bien, ahí escuchábamos sobre este congreso que se está llevando a cabo ahí en la facultad, patrocinado obviamente por la Universidad Nacional de La Plata, así que invitamos también a nuestros oyentes si se quieren acercar ahí a la Facultad de Ciencias Naturales, que en el día de mañana se va a estar haciendo el cierre. Otra noticia, una buena noticia, es que se aprobó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata el Protocolo contra la Violencia de Género. Este es un proyecto que desde el año pasado venía, que fue presentado por la Federación Universitaria de La Plata y que fue quien lo impulsó, y que tiene como objetivo poder tener un respaldo frente a distintas situaciones de violencia de género que se viven dentro de la universidad. Bueno, teniendo en cuenta esto de que existe como ese mito de que en la universidad no hay violencia de género, que es algo que sucede afuera, pero que, bueno, está claro que tanto por parte de docentes como por parte de otros compañeros, las mujeres vivimos situaciones en las cuales nos vemos vulneradas en nuestros derechos. Así que, bueno, es un gran avance, teniendo en cuenta que ahora, aunque no se solucione el problema, digamos, con un protocolo, tenemos como un respaldo institucional que incluye poder hacer una denuncia anónima, poder tener un respaldo por parte de la universidad y también todo lo que es contención, digamos. Así que, bueno, ahora lo que queda es difundirlo, compartirlo con nuestros compañeros de la Universidad de La Plata y, bueno, hacer valer esta herramienta que conquistamos. Bien, tenemos un audio de una integrante de la Federación Universitaria La Plata que nos comenta un poco sobre esto. Bien, ya estamos pisando la segunda hora del programa del día de hoy. Ya se encuentra en nuestros estudios Fer Ronconi para su columna de género. Quédate en el aire de Radionauta 106.3. Esto es Baldosa Floja. Estamos hasta las 10. Bang. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Bien, ya a las 9:15 de la noche, ya debe haber empezado el partido de Argentina. Después le vamos a estar consultando al Tigre cómo va, pero obviamente te decimos que te quedes escuchando FM Radionauta. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917. También lo podés hacer a nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja. Y ahora pasamos a saludar a nuestra compañera, a Fer Ronconi, que va a venir con su columna de género. ¿Cómo anda, Fer? Hola, ¿cómo andan, chico y chica? Tanto tiempo. Chico, tanto tiempo. ¿No? Es una columna medio salpicón. A veces aparece, a veces no. Bien, hay que variar con el... A veces la alguna columnista se olvida también de venir. Ahí llegan los mensajes del productor, pero bueno, cuando se puede estás acá presente y bueno, y hoy pudiste venir, así que está bueno eso. Hoy estamos acá. Bueno, traemos dos temas que son importantes y que han sido importantes en el último tiempo, en el último mes, digamos. Uno, bueno, ya pasamos lo que fue el caso de Ruth Ávila, uh-huh, no lo charlamos, uh-huh, Ruth Ávila Zambrano, y hoy traemos para pensar un poquito el caso de Evelyn Antonella, que es la chica que lamentablemente encontraron muerta la semana pasada. Esta semana fue, porque fue el sábado, en Berisso. Y después, como para no ponernos tan tristes, ¿no? Queremos contar y queremos compartir con los radionautas que nos estamos yendo al Encuentro Nacional de Mujeres, al 30 Encuentro, mañana, a Mar del Plata. Bien, va a ser un fin de semana movido. Un fin de semana movido, vienen siendo semanas muy movidas. Y ahí estamos organizando, por eso la cara que tengo, ¿no? Así, una mujer, no voy a dormir, ¿viste? Cosas así te empiezan a pasar, entre emoción, ansiedad y cuestiones organizativas, pero venimos re felices, así que ahora en un ratito les cuento por qué. Bueno, no sé, estuvieron escuchando un poco, leyeron algo sobre el caso de Antonella Evelyn. Sí, esta chica de 17 años que estaba desaparecida. Sí, que en un primer momento se habló de la posibilidad de que haya sido un suicidio, uh-huh, pero también sin escuchar demasiado lo que son los testimonios de sus familiares, que dicen que ella no sería capaz de hacer algo así también. Claro. Y que no se está investigando al chico que tenía su celular. Sí, eso es muy extraño. Porque es hijo de un comisario. Esa es la información que teníamos. Sí, un poco esa es la información que está circulando, que se maneja. Es interesante comenzar a pensar el caso de Evelyn Antonella, que desaparece al otro día de la aparición de Ruth Ávila, ¿no? Como sabrán, como habrán visto, habrán leído, la aparición de Ruth Ávila a muchas y a muchos nos generó mucha felicidad, ¿no? La aparición con vida de una mujer que había sido buscada más de un mes. Bueno, y cuando finalmente dan con ella, estaba viva, estaba en buenas condiciones de salud, estaba trabajando en Capital Federal, y eso nos alegró infinitamente, porque, bueno, Moretti escribió una nota también sobre lo que pasa cuando desaparece una mujer y aparece viva. Exacto. Un poco lo que charlábamos es, bueno, hubo repercusiones realmente nefastas en donde la gente cuestionaba a Ruth, decía que cómo no iba a avisar que estaba bien, que habían movilizado para perder tiempo, que habían preocupado, ¿no? Que vino a cobrar el progresar. Comienzan a aparecer los comentarios misóginos, racistas, xenófobos, muy complicado. Cuando aparece Viva Ruth, ¿no? Entonces decíamos que lo que es esta sociedad patriarcal, ¿no? Que cuando desaparecemos, tenemos la culpa de desaparecer, porque seguro nos fuimos con un noviecito, seguro, ¿no? O nos escapamos de nuestra casa porque no sé. Y cuando aparecemos también tenemos la culpa de aparecer. Claro. Igual, si nos matan, somos culpables porque seguro teníamos pollera corta o habíamos provocado o por algo nos habrán matado. Uh-huh. Y si aparecemos vivas, también somos culpables, ¿no? Bueno, como para empezar a reflexionar qué pasa ahí. Al otro día de la aparición feliz de Ruth, desaparece Evelyn Antonella de Berisso. La familia empieza a hacer una campaña de visibilización del tema. Pero lo que hubo como respuesta fue una gran plancha, ¿no? Claro. Como el caso de Ruth generó una plancha social, costó mucho instalar el tema. Habían pasado 12 días de la desaparición de Evelyn Antonella y era muy poca la gente que salía a la calle. En Berisso todavía estaba programada la fiesta del inmigrante, ¿no? Sí. Berisso todavía pensaba en festejar nos faltaba una mujer. Y nosotras insistimos, no nos interesa generar morbo ni generar tragedia. Pero sabemos que si todavía estamos en una Argentina en la que muere una mujer cada 30 horas, que desaparezca una chica como Evelyn Antonella, 17 años, no nos deja tranquilas. Hasta hoy que desaparezca una mujer en Argentina, significa que hay muchas posibilidades de que sea una de las que va a engrosar la cifra, ¿no? Exacto. Una de las que muere cada 30 horas. Entonces, muchas de las organizaciones sociales no nos quedamos tranquilas y nos pusimos en contacto con la familia y estuvimos haciendo movilizaciones, concentraciones en la fiscalía para exigir que se investigue. Porque, como decían recién, el caso de Evelyn Antonella tiene la particularidad de que, aparece como uno de los actores en juego este joven, también de 17 años, hijastro de un policía de la bonaerense. Hace años las organizaciones sociales aprendimos a desconfiar de la policía bonaerense. Entonces una de las demandas en principio era que la policía bonaerense se corriera de la investigación del caso, porque nos parecía que había un involucramiento. Bueno, finalmente después de las movilizaciones y de las concentraciones, recibimos la triste noticia de que Evelyn Antonella aparece muerta en un cañaveral, sin marcas en el cuerpo de violencia, ¿no? Esto dice la autopsia, haber sido ni golpes, nada. Todavía hay que esperar de todos modos un tiempo para que el resultado que se hace, el resultado de la autopsia que se le hace a los órganos, la investigación de los órganos, diga que puede haber pasado. Pero enseguida aparece esta hipótesis del suicidio. Ya, no sé, jugando a los detectives o jugando también a sospechar de quienes investigan, es una hipótesis bastante rara que alguien haya decidido suicidarse e irse. O sea, un cañaveral a 20 cuadras. Sobre todo, ¿por qué esto? Porque es mujer, porque la familia insiste con que no tendría razones para hacerlo. Y porque hay un actor que está vinculado a la bonaerense ahí metido en este juego, ¿no? Tenía el celular, había tirado el chip. Bueno. Entonces, junto con la familia, sospechamos de esta hipótesis. Es interesante, recién hablábamos con el productor, con la producción, es interesante analizar cómo los medios no tomaron la búsqueda de Evelyn Antonella en un principio, no lo toman, solo la toman al final de la búsqueda y cuando aparece muerta, pero sí reproducen rápidamente este tipo de hipótesis como la del suicidio. Eso sí. Nos parece que es un poco liviano reproducir rápidamente esa hipótesis, teniendo en cuenta los elementos que analizábamos recién. Y bueno, y por eso les trajimos un audio en donde aparece la mamá de Evelyn contando cómo lo está leyendo la familia esta situación y hablando un poco, desmintiendo un poco esta hipótesis del suicidio. Así que si quieren podemos escuchar el audio y volvemos con Encuentro de Mujeres. Vale. ¡Otra vez! ¡Otra marcha! ¡Y seguirán cientos miles de marchas hasta que no nos digan qué es lo que pasó con Antonella! ¿Quién la mató? ¿Por qué la policía está cubriendo al asesino? ¿Por qué será? ¿Por qué es hijo de un comisario? Bueno, la, ya lo dijo la mamá de Evelyn Antonella, la policía está encubriendo al asesino, ¿no? Esa es un poco la hipótesis que manejamos nosotras también, ya que hay muchos elementos raros, cómo se encontró el cuerpo, ya se había hecho un rastrillaje en ese lugar y no había aparecido. Claro. Era un lugar que estaba muy cerca y que era recurrentemente... Los chicos del lugar iban ahí y el cuerpo no había aparecido durante 12 días, entonces es un poco raro la situación, el contexto en el que aparece el cuerpo ahí. Bueno, podemos seguir profundizando, pero tenemos poquito tiempo, así que si les parece, y a partir también de este caso, les cuento un poco del encuentro de mujeres. Bien. Que se nos viene. ¿Qué va a ser este fin de semana? Es 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata. Sí. 30 años. 30 años, ¿no? Estamos felices, toda la mujerada loca de felicidad, porque bueno, son los 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres, creo que es el evento político más importante del país desde la Vuelta de la Democracia. Uh-huh. Que se realiza consecutivamente, se ha realizado ininterrumpidamente. Y bueno, vamos a un 30 encuentro, vamos a una Mar del Plata que celebra también los 10 años de No al Alca, ¿no? Así en el 2005 ahí estuvo Leandro Moretti, nos dice, ¿te acordás? Bueno, cuando Chávez le dice a los yanquis al carajo, y a nosotras nos parece muy importante recordar estos 10 años y reivindicarlos, porque nosotras exigimos, demandamos y luchamos por tener soberanía sobre nuestros cuerpos, y no hay soberanía posible sobre nuestros cuerpos sin soberanía sobre nuestros territorios, sobre los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde crecemos, donde criamos nuestros hijos. Entonces vamos a ir a reafirmar ese compromiso con el Alca al carajo, y también a volver a organizarnos, ¿no? Porque el giro conservador que estamos viviendo en la política nacional se replica en la política latinoamericana. Va a ser un momento en donde las mujeres vamos a tener que estar más unidas que nunca para seguir defendiendo los derechos que conquistamos estos años y seguir luchando por los que todavía nos faltan. Así que por eso también es muy importante. Y otra cosa que vamos a celebrar, estamos De festejo, de celebramiento, voy a decir, no puedo hablar, chicos. De la manija. Sí, de la manija. Porque también se cumplen 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Uh-huh. Una herramienta que ha sido fundamental para todas las mujeres para instalar el debate social en torno a la necesidad de que se legalice y se despenalice el aborto, de que podamos decidir si queremos interrumpir o no nuestros embarazos, ¿no? Como mujeres autónomas que somos. Y este año cumple 10 años. Entonces también vamos a ir a celebrar eso. Bien. Se va a hacer la gran marcha también el día domingo. El domingo se va a hacer la gran marcha. Se está hablando de que, como es el Mar del Plata, también cerca de Buenos Aires, del conurbano, va a haber muchas mujeres. Se está hablando de 60.000 mujeres participando de este encuentro. Así que va a ser una fiesta por donde lo miremos. O sea, 20.000 mujeres más que el año pasado. Y no hay que olvidarse que venimos de la Argentina de ni una menos, ¿no? Que creo que marca un antes y un después en lo que es la lucha de las mujeres, en lo que es la visibilización de la agenda de las mujeres en la calle. Fue una demostración de que el feminismo no es una cosa marginal, ¿no? No es una secta, sino de que puede interpelar, de que puede interpelar masivamente, y de que también de que las mujeres estamos cansadas de que se nos violenten. Entonces yo creo que también tiene que ver esta masividad con ese 3 de junio, que fue como un preencuentro nacional de mujeres muy grande, sí, en las calles de todo el país. Y bueno, con esa energía vamos, porque después del 3 de junio ya murieron más de 40 mujeres en Argentina, no frenó la violencia hacia las mujeres, por eso es necesario que nos volvamos a juntar, que volvamos a discutir agenda, que volvamos a plantear ejes de lucha, y que bueno, que volvamos a cargarnos de energía para lo que se viene. Bien, bueno, ahí tenemos nuestra compañera Malena también, que va a estar presente ahí en Encuentro Nacional de Mujeres. Nos va a estar contando obviamente el día jueves sobre su experiencia y también un breve repaso de lo sucedido. Así que bueno, Fer, te agradecemos que hayas vuelto. Bueno, muchas gracias. Al programa. Me encanta venir, gracias a Aymar también, que me hace el seguimiento de cerca. Y bueno, perdón por la limadez del que me el día de hoy, pero estamos a un día del encuentro y... Sí, y también bueno, este fin de semana van a faltar 2 semanas para las elecciones, así que se junta todo. Se junta todo. Y mandamos un saludo a Julio Garro también, que le han hecho una denuncia ahí en el INADI. ¿Te acordás que los travestis ahí en la zona roja? Que no les quiere dar trabajo, les manda el psicólogo. Son bastante inoportunas. Así que, Fer, nuevamente... Garro cobra, es monotributista. Monotributista, ¿viste? Sí. Así somos los monotributistas.